Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. A ver, jóvenes, a ver, el silencio. Aquí el único que habla soy yo. Me hacen silencio. Atrévete a decir lo que sientes. SOS Estudiantil. Sonríe. SOS Estudiantil. Aprende. SOS Estudiantil. Siente. SOS Estudiantil. Comparte. SOS Estudiantil. Sueña. SOS Estudiantil. Un espacio ganado al silencio. Hola amigos, bienvenidos al SOS Estudiantil. Recuerda que este es un espacio ganado al silencio por nosotros los jóvenes aquí en los medios de comunicación. Hoy estaremos tocando un tema muy importante que es las culturas urbanas. Mi nombre es Dani y bienvenidos. Les recordamos que los objetivos del SOS Estudiantil son el trabajo en equipo, el liderazgo y el emprendimiento. Yo soy Michelle Molina. Bueno chicos, y recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como SOS Estudiantil. Yo soy Paula. Y recuerda también que puedes ver nuestro programa de televisión los días jueves a las 4:30 p.m. por el canal 42, canal de la Asamblea Nacional, y el reprise el día sábado y el día martes a las 5:00 p.m. SOS Estudiantil. ¡Somos! SOS Estudiantil. ¡Somos! Y empezamos con nuestro tema de hoy, que son las culturas o tribus urbanas. Primero debemos saber la definición de una tribu urbana. La tribu urbana son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente agrupaciones de jóvenes que se visten de forma similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión. Cuando los individuos se reúnen voluntariamente por el placer de estar juntos o por búsqueda de semejantes cosas, se trata de una banda o de una tribu. Formar parte de una tribu urbana consiste en buscar a sus congéneres con modo de pensar, de sentir y similares a las propias. Una cultura urbana es necesariamente consciente de ello. El placer de pertenecer a una cultura o tribu urbana proviene de la suspensión de la exigencia de adaptarse a un universo adulto o social y a sus reglas de pensamiento y de conducta. Claro, también es importante recalcar que las culturas urbanas surgen de la necesidad de la identidad de los jóvenes y de los adolescentes por tener pensamientos propios, tendencias y modas que vayan con su tipo de ideología y también con todo lo que ellos creen. Eso es lo que podemos decirles en cuanto a las culturas urbanas. Ahora vamos a darles identificativos que tienen estas culturas, empezando con lo que son los raperos. Vienen de este tipo de música, que es una mezcla entre lo que es la música hablada con la entrega de rimas, juegos de palabras y poesía. Sus letras comenzaron a usarse como protesta social. Han sufrido algunas críticas por el gran contenido de violencia en sus letras. Algunas de estas letras también hablan sobre varios rasgos característicos de los raperos y que además tienen batallas en las cuales el objetivo es vencer a su oponente mediante las letras. El vestuario de los raperos podría decirse que son con pantalones anchos, zapatillas, gorras, pañoletas, cadenas y camisetas que son una o dos tallas más grandes. Bueno chicos, como les estaba hablando Michelle, la cultura del hip hop, además de involucrar a los raperos, también involucra otro tipo de expresiones artísticas, como son el graffiti, el turntabling, el breakdancing, que son distintas actividades que la cultura del hip hop ha emprendido como manifestación artística. El hip hop, de lo que tengo entendido, viene a ser también una tribu urbana, pero también de cierta manera un grupo de contrarrevolución, cuyas ideas están en contra de un sistema establecido, del orden, por así decirlo, institucional, de la policía, de la represión. El hip hop nace igual en New York en 1970 como un símbolo de protesta a la desigualdad. Bueno, chicas, yo no sé mucho acerca del hip hop, pero les voy a mencionar algunos otros tipos de tribus urbanas o de culturas urbanas y espero que ustedes puedan dar un poquito más de datos porque creo que se han empapado mucho más de esto. Entonces, les voy a mencionar que existen muchos tipos de culturas, no solo los que nosotros conocemos. En realidad, yo me quedé sorprendida de la cantidad que hay. Hay una que se llama Indies, Frikis, Gospels más. Nunca en mi vida me hubiera imaginado. Pero miren, tenemos a los emos que pertenecen a la cultura emos y de estos también se desarrollan o se subdividen los pokémones. Tenemos a la cultura flogger, a la cultura freak, que también se subdivide en los geeks, los nerds y los otakus. Tenemos a la cultura grunge, a la cultura gótica, que se subdivide en los darks, a la cultura metal, que se divide en thrash metal, heavy metal y metal melódico. Tenemos a los hippies, a los hipsters, uh-huh, a los indies. Uf, faltan full. Claro. Tenemos a los moods, a los pijos, a los punks, a los raperos, como ya lo mencionaron ustedes, a los hoperos, que según yo era lo mismo antes. A los skateboards, a los rollers, a los graffitis, exclusivamente graffitis, a los rastas de la cultura Rastafari, a los rockeros y a los ska. Claro, es que bueno, no sé, nosotros estamos acostumbrados solo a identificar las culturas que vemos en el Ecuador, pero en verdad es que en muchísimos otros países existen culturas que quizá todavía nosotros no tenemos conocimiento que existían. Pero bueno, para enfatizar un poco en las culturas que tú ya nos mencionaste, Dani, según un documento que es de Fabiola Vargas y Sandra Jara, que se llama Las Culturas Urbanas, así que lo que les voy a decir no lo digo yo, sino lo estoy sacando de este documento. Por ejemplo, en lo que son los góticos, nosotros encontramos características como son la ropa negra, en colores también marrón, morado y blanco. También tenemos aplicaciones metálicas, encajes, la ropa que por lo general suele tener terciopelo, botas muy altas y también maquillaje blanco y negro para enfatizar las áreas de los ojos y de los labios. Los góticos, según lo menciona este documento, tienen gustos estéticos y culturales, son indiferentes con la sociedad, se interesan por la búsqueda de conocimiento, son amantes de la literatura que es erótica y también que es de horror, y les agradan las cosas oscuras, raras y misteriosas. Bueno, como vemos, chicas, o sea, cada uno de estos grupos, para mí es súper complicado entender, ¿no? Porque tenemos una idea general de lo que es, por ejemplo, un rockero, de lo que es un hopero, o sea, y más, a veces, estereotipado. Porque yo estaba igual hablando con mi hermanita y le decía, o sea, ¿qué son los hipsters? O sea, no entiendo qué defienden. Y me decían, o sea, es una mezcla de hippies con, o sea, muchos movimientos de antes. Y alguien me decía, no, es que los hipsters les encanta la tecnología. Y mi mamá me decía, pero son como hippies porque están en contra de la guerra. Y ves como que todo tan confuso, nadie sabe qué es. O sea, yo pienso que no sabes a ciencia cierta qué son, así. O sea, ellos te deberían también explicar un poco. Yo sinceramente no pertenezco a ninguno de estos grupos, pero creo que de cierta manera crean lazos de comunidad y de identidad súper fuertes. Tienen sus conciertos, sus salidas. Yo de lo que veo, ¿no? O sea, en el Facebook siempre es como que grupo de punqueros nos da el concierto, los hoperos han sabido tener como reuniones o así, todo el asunto. Claro, o sea, a veces nosotros pensamos que ser parte de una tribu, cultura urbana, y bueno, no nosotros, pero creo que la mayor parte de las veces nuestros padres, maestros y esas cosas piensan que ser parte de una tribu urbana es ir a vaguear con tus amigos de alguna manera. Pero no, realmente ser parte de una tribu urbana exige muchas cosas. Es más, estuve leyendo algo importante que decía que las tribus urbanas autorizan actividades que están en los límites de las reglas morales y sociales. O sea, cosas que normalmente no puedes hacer con tu familia, digamos, el juego, la bebida, el escándalo. Sin embargo, las actividades realizadas no son objetivo esencial de la banda o de la tribu. El objetivo es siempre estar juntos porque son semejantes. O sea, es como que ya empieza a ser un sentido como que de comunidad de o de familia. Exacto. O sea, creo que estas tribus, más que ser como que un grupo de amigos, ya llegan a ser tu familia. Claro. Digamos, o sea, yo no me identifico así 100%, pero creo que, por así decirlo, mi tribu son las personas rockeras. Creo que mi grupo social más está completo por este tipo de personas. Y realmente, o sea, compartes una ideología, al menos política, compartes esta ideología política, compartes esta ideología musical. Y en algunos casos, bueno, no la ideología totalmente cultural o de identidad, porque, bueno, yo soy psicóloga, tengo compañeros que realmente siguen comunicación, abogados X, pero algo importante aquí es que, como tú dijiste, o sea, nosotros generalizamos y decimos como que el tipo se viste de negro, metalero. O sea, tiene pelo no negro. Si es metalero, es rockero, es emo, es gótico, no sabemos. Claro. O sea, es que es bastante complicado porque nosotros solo vemos de una forma general, porque digamos... Una fachada en el fondo. Ajá, yo que pertenezco al grupo de los otakus, es como que tú cuando ves a alguien no sabes a qué grupo pertenece, pero o sea, ya empiezas como que a especular, ah, cómo se viste así, puede que pertenezca a este grupo y así, pero... Fijo que a mí me ven vestida, me dicen flogger. Ajá, entonces es como full complicado no solo visualizar la ropa y pensar que pertenece a una cultura, sino que son muchísimas otras cosas que nosotros pasamos por alto, y además que es bastante difícil englobar en un tipo de cultura todo lo que nosotros vemos, porque, por ejemplo, yo lo que les decía de los góticos, que se pintan con colores negros y cosas así, los labios, entonces, si tú ves a alguien así, vas a decir, es gótico, pero puede que no lo sea, solo que le gusta ponerse así. O sea, claro, en el fondo, de cierta manera, también la moda hace que tú juzgues a las personas. También se ha vuelto a veces comercial, yo pienso. Claro. O sea, a veces es una obviamente, tendencia, la gente una moda. Aprovecha de las tendencias de estos grupos como que para sacarles provecho. En realidad, la música en sí, si lo vemos desde un punto de vista, es algo súper comercial. Comercial, claro. Súper comercial, porque si tú dices, bueno, ahorita está de moda, yo qué sé, el pop, te haces, yo qué sé, te sacas una banda de rock, vas a tener éxito, pero no tanto éxito como si te haces un cantante de pop. Claro. Pero algo que es importante aquí, que decía Michelle, que le tomé mucho en cuenta, es esto de no poder encajar. En los grupos, estos grupos creo que son tantos mismo, porque como no puedes encajar en uno, encajas en otro. Claro. Entonces, digamos, yo recuerdo una experiencia súper personal, que yo tenía una compañera que cada año electivo era de una tribu diferente. Claro, no, eso es la típica. Estaban todos los emos, era emo, y solo venía llorando y cortándose por la vida con hojas de papel bond. Después, o sea, y habían chicos que realmente eran emo, que solo le rechazaban porque sabían que era pura novelería. Claro. Después un día se hizo popera y el otro día se hizo ópera. Entonces, realmente eso sí es una falta de identidad, porque estos grupos culturales lo que tienen y siempre van a tener es identidad, siempre. Van a tener una ideología, van a tener un lema. Ponte, los punkeros siempre se cree que su lema es la anarquía total, pero no, realmente no es la anarquía total. De ahí igual, tú ves un metalero típico que piensan que los metaleros... Metalero igual satanismo, o sea, claro. De ley. O sea, entonces, son prejuicios que también la gente que no pertenece a estos grupos empieza a adoptar. O sea, dice, no, se viste de negro y no sabe qué dice. Y, o sea, son cosas que... Y depende de cada gusto también. Yo personalmente no me considero parte de ninguna tribu y... No sé si sería novelería, o sea, a mí me gusta full el estilo de los punkeros, o sea, me parece chévere cómo se visten, pero no diría, me voy a hacer punkera por cómo se visten o por cómo se peinan, así, o sea, sería un, o sea, falta de personalidad también. Entonces, pienso que son muchos aspectos que en el fondo el ciudadano común ha creado prejuicios, que yo pienso que sí son como, llegan a ser una comunidad, una familia. Porque te llegas a conocer, creas un vínculo de relaciones sociales mucho más estrecho, así, y está bien. Pero de cierta manera también deberían buscar estas personas una cierta independencia, porque estas personas también crean prejuicios contra otras. O sea, dicen, el rockero no puede, aunque ahora ya no. Creo que eso es cosa de chamos de 15 años, pero antes es como que el rockero no se puede llevar con el popero y el popero con, por poco con sí, el jopero. O sea, es como que... Esas cosas de chamos ya creo que se han superado, porque en la U yo veo que pero están joperos, rockeros, todos ahí compartiendo el espacio. Y yo también, de paso, que no soy de nada ahí viendo qué hago. Sí, es necesaria como que esa búsqueda por pertenecer a un grupo, porque hay personas que, o sea, ya que se viven su vida y sienten que no pertenecen a ningún lugar. Entonces, no creo que sea tan malo ser como novelero, o sea, porque si de alguna forma, digamos, te metiste a los joperos y no te gustó y después te cambiaste a los demos, pero creo que si sigues, digamos, en esa búsqueda puedes llegar a encontrar un grupo que, o sea, como que digas, sí, al fin llévate encontré con a todos, donde pertenezco, o sea, puede que tenga un lado positivo el ser novelero, no sé, digo. No, pero es que una cosa es la búsqueda de identidad, como que sabes que realmente, yo qué sé, me gusta el rock, pero también me gusta el hip hop. Claro. Digamos, a mí me gusta el rock, me encanta el rock, solo me encanta, pero al momento de bailar yo bailo. profesionalmente solo hip hop. O sea, claro. Pero es algo que si algo, alguien, algún, yo que sé, una persona rockera ortodoxa me escucha, me patea, ley. Como pero, que, ¿cómo estás bailando algo pero que entonces, no es? Es una cosa, es una búsqueda, porque tu identidad es una cosa, pero estás abierta a muchas otras posibilidades. Claro. Yo creo que les molesta a las personas de ya tribus urbanas que realmente son los que manejan esto. La gente novelera que, digamos, un día es metalera y al otro día solo ya se no le gusta. Jopera y al otro día, no. Metalero me veía más guapo, ¿me entiendes? Ay, claro. O sea sí, como una pinta. Sí, ya es sí. Algo más sobre de estética, creo que sí estaría mal. O sea, solo por una vestimenta, bueno, y siguiendo. Y bueno, para que ustedes conozcan un poco más sobre estas culturas, pero a través de la música, vamos a mandarles dos canciones que son una de rap y una de rock. Vamos con Eminem, This The Way I Am, y vamos después con una de Sultans of Swing, de The Tears Tears. Whatever. Great, just let it run. Hey yo, turn the beat up a little bit. Hey yo, this song is for anyone. Fuck it. Just shut up and listen. Hey yo. Sit back with this pack of zigzags in this bag of this weed. It gives me the shit needed to be the most meanest MC on this earth. And since birth, I've been cursed with this curse to just curse and just blur this berserk and bizarre shit that works. And it sells and it helps in itself to relieve all this tension dispense. And these sentences getting this stress that's been eating me recently off of this chest. And I rest again peacefully. Peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone when you freaks see me out in the streets when I'm eating or feeding my daughter to not come and speak to me. I don't know you and no, I don't owe you a motherfucking thing. I'm not Mr. NSYNC, I'm not what your friends think. I'm not Mr. Friendly, I can be a prick if you tempt me. My tank is on empty, it's on empty. No patience is in me, and if you offend me, I'm lifting you 10 feet in the air. I don't care who was there and who saw me. Just draw you, go call you a lawyer, file you a lawsuit. I'll smile in the courtroom and buy you a wardrobe. I'm tired of all you. I don't mean to be mean, but that's all I can be. It's just me, and I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. Sometimes I just feel like my father. I hate to be bothered with all of this nonsense, it's constant. And oh, it's just lyrical content. The song, guilty conscience, has gotten such rotten responses. And all of this controversy circles me. And it seems like the media immediately points a finger at me. So I point one back at him, but not the index or pinky or the ring or the thumb. It's the one you put up when you don't give a fuck. When you won't just put up with the bullshit they pull, 'cause they full of shit too. When a dude's getting bullied and shoots up your school, and they blame it on Maryland and the heroin. Where were the parents at? And look where it's at, middle America. Now it's a tragedy, now it's so sad to see an upper class city having this happiness. Then attack Eminem 'cause I rap this way. But I'm glad 'cause they feed me the fuel that I need for the fire to burn. And it's burning and I am returning. I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. I'm so sick and tired of being admired that I wish that I would just die or get fired and drop from my label. Let's stop with the fables. I'm not gonna be able to top what my name is. And pigeonholed into some poppy sensation that got me rotation at rock and roll stations. And I just do not got the patience to deal with these cocky Caucasians who think I'm some wigger who just tries to be black. 'Cause I talk with an accent and grab on my balls, so they always keep asking the same fucking questions. What school did I go to? What hood I grew up in? The why, the who, what, when, the where, and the how. Till I'm grabbing my hair and I'm tearing

las reuniones en las que, por ejemplo, se toma té para conversar sobre temas, pero, o sea, lo importante de esa reunión viene a ser el tomar té, no tanto la conversación. Entonces, y en específico, Michelle, ¿en algún punto tú has sentido esto de que, o sea, sin saber bien qué son los otakus, has recibido un comentario como que Chodote eres otaku, loco, qué rara, sí, qué freak, ¿por claro. qué por ser otaku? No, entonces, explícanos un poco de eso, porque yo sí he escuchado a veces que solo les ven disfrazados, ni siquiera saben de qué es, y es como que estos manes se adelantaron a Halloween, ¿no? Ya, claro, al menos cuando se trata de eso del cosplay, sí, hemos oído demasiados comentarios como que, ay, estos son infantiles, que no crecieron, que nunca acabaron la infancia, cosas así. Pero, o sea, por ejemplo, el hacer cosplay es algo muchísimo más difícil de lo que las personas normalmente creen, porque involucra que tienes que hacerte un traje, que tienes que gastar dinero, que tienes que hacer los accesorios, que tienes que comprar las pelucas, que cuestan, yo que sé, $30, $40. Entonces, son cosas bastante complicadas. Y nosotros lo hacemos no porque, yo que sé, nos creamos que somos un personaje o algo así, sino lo hacemos porque queremos de alguna forma emular lo que nos gusta. O sea, es como, yo que sé, a ti te gusta el rock, entonces por eso te vistes de negro. Nosotros, en cambio, nos gusta el anime y por eso nos disfrazamos. Claro que no es como los rockeros o los metaleros que siempre pasan de negro. Nosotros no pasamos siempre con cosplay. Y es como que solo cuando hay ciertos cachos, eventos. Cachos, todos los días de Pikachu. Claro, entonces, lo bueno sería, o sea, si alguien, yo que sé, tiene alguna pregunta o lo que sea, lo principal sería acercarse y decirles, oigan, ¿ustedes hacen esto? ¿Por qué hacen esto? O sea, por ejemplo, en cuanto a lo que tú haces de estas prácticas del té, o sea, también tienes que saber sobre la cultura de Japón. O sea, ¿tú lees, o sea, de acuerdo a la religión o no? No tiene que ver, o sea, con la cultura en sí de Japón. O sea, yo creo que, por ejemplo, el ser otaku es como que involucra demasiadas ramas, por decirlo así. O sea, hay algunos otakus que solo les gusta específicamente la cultura japonesa y saben demasiado de eso, pero no hacen cosplay, y algunos ni siquiera les gusta el anime porque solo les gusta la cultura japonesa. Entonces es como que ser otaku se divide en varias cosas. También están, por ejemplo, a los que les gustan las series, específicamente que son yuri o yaoi, que vendría a ser como de lesbianas y homosexuales. Es como que, o sea, son ramas específicas que les gustan a algunas personas. Es como que si tú dices, ah, tú eres otaku, pero no le puedes englobar en todo lo que viene a ser otaku, porque esa persona puede que solo le guste algo específicamente, o sea, no todo. Entonces es un concepto bastante amplio que, no sé, sería muy difícil definir todo lo que tiene que ver. Y, o sea, como experiencia personal, como tú llegaste a ser otaku, así, ¿no? O sea, como que un día les vi y me gusta el anime, o sea, solo por así, siempre por casualidad, estamos hablando con alguien y... O sea, yo creo que, a ver, siempre me gustaba, me acuerdo, ver, o sea, series y todo lo que estaba en la televisión, y fue como que un día vi que había un evento, no me acuerdo dónde era, pero bueno, vi que había un evento, entonces dije, bueno, voy a ir a ver qué tal. Y entonces ahí vi todo lo que tenía que ver con esto, porque había comida japonesa, incluso había un stand donde tú podías probarte kimonos y también tenían espadas y todas esas cosas. Entonces sí me gustó y dije, ah, bueno, llegué al lugar que me gustaba, como que ya encontré un lugar donde me gustaba estar, entonces... ¿Dónde puedo ser yo? Ajá, pues más o claro. menos como eso, entonces... Qué bacán, cachos. Qué chévere, me parece bastante chévere, porque realmente, o sea, creo que todas las personas tenemos ese locus de control externo en el que literal solo juzgamos al resto, pero claro. nunca nos ponemos a pensar como que, ¿será que le voy a preguntar primero por qué ella hace esto? Yo, por ¿qué ejemplo, es lo que tiene no, de sentido? Una compañera hacía esto de los cosplays y... Pero yo, sinceramente, era como que... Bueno, no le juzgaba. La verdad, no sabía. Era como que dije, bacán. O sea, si a ella le gusta. Pero había gente que sí decía, o sea, ¿por qué se compra eso y se gasta el dinero en esas cosas? Y eso lo decía la vida de ella. Si quiere ella, bacán. O sea, claro que en el fondo, cuando tú no perteneces, sí tiendes a... O sea, por lo menos a preguntarte en qué cosas está metida, claro, ¿no? Es que si no entiendes cómo es la otra cultura, entonces simplemente no vas a poder, no, yo qué sé. Y por ejemplo, tomarlo como algo normal lo que hacen. Países, bueno, no sé si es la situación aquí, ¿no? Los skinheads me parece que es como que cogen y golpean a los punqueros. O sea, es como que hay rivalidades entre tribus. O sea, yo, por ejemplo, no estoy a favor de eso, porque debe haber un respeto, como decíamos antes. O sea, si a ti te gusta el hip hop y tú eres rockero, o sea, no entiendo por qué golpearte. En especial esos skinheads. Una, o sí. No, algo que yo no entendí alguna vez que me explicaba un amigo que es metalero. Fue que hay un grupo de metaleros y de punkeros que se ponen de acuerdo para golpearse. Es como un ritual de fin de semana. Como que, oye, mañana vamos a bajar a tal lado. Van a ir. Ah, sí. O sea, es cuando explicaba que después de las marchas taurinas, o sea, hacían las marchas taurinas y ellos se quedaban ahí exclusivamente para golpearse. Y era, claro, o sea, era como... No somos enemigos. Exacto, estamos no eran ritual, enemigos, así. Solo se golpeaban y se golpeaban y al final era como que se ayudaban a pararse y loco, vamos al Burger King, vamos. Entonces era impresionante. Bueno, o sea, en el aspecto de ritual, bueno, puede tener hasta un valor simbólico, pero, o sea, yo por lo menos no comparto que tú le veas a alguien en la calle. Yo tenía un amigo que siempre querían golpear, no sabía quién le quería golpear, pero siempre me decían, tú, o sea, a él le decían, tú eres punquero, que ni sé qué, y le querían golpear, y decía, ¿por qué eres un imán de golpes? No sé, la ropa. Creo que es esta falta de educación. Claro, imagínate. Desde pequeño, o sea, o te crían con esta... con este pensamiento de que si tú tienes la razón, el otro está equivocado, siempre vas a estar claro. Así, o sea, siempre vas a creer que, digamos, si yo soy metalero, yo estoy en lo correcto, y si le veo yo que sea un jopero, le voy a golpear. Es más, existen todavía lugares en los que existe este como código de que si eres punquero, si eres jopero, si eres metalero, no puedes entrar. Me parece o pésimo. O sea, a mí también. Aquí debe haber un poco de respeto. Hay bares que lo que... Bueno, yo personalmente he acudido a algunos lugares que son bares que tú dices, es un bar rockero. Y realmente ves gente vestida hasta de rosado. De ¡yo! No. Ahí me ves ahí, ajá, primerita. Y hay lugares donde dicen, bueno, este es un bar donde, yo qué sé, solo ponen indie, música hip hop o indie y todo. Ves gente de todo. Y hay, como hay lugares en donde tú entras y si te dicen es un bar rockero y te ven vestido de otro color, muy alegórico, por así decirlo, y vas como que súper, ay, sí, full feliz. Es obvio que va a haber alguien que te quede viendo feo o te saque si es intolerante. Pero hay otros lugares en los que realmente la gente es tan linda que hasta te regalan el asiento. Claro. O sea, claro. Yo diría que, por ejemplo, sobre la tolerancia, bueno, yo considero que todos somos de alguna forma intolerantes porque, o sea, yo digo lo que está mal es que, por ejemplo, tú, yo qué sé, ves a una persona que, no sé, no le gusta, que es homofóbica. Es como que le ve a alguien homosexual y empieza como que a insultar o lo que sea. Y tú, digamos, tú como persona dices, no, o sea, está mal, que cómo va a ser homofóbico y todo. Y después esa misma persona, yo qué sé, va y le dice a un porquero que por qué se viste así y todo eso. Entonces es como que eres tolerante para unas cosas, pero no para otras. Entonces yo creo que si tú, no sé, no te gusta algún tipo de práctica, deberías pensar en que tal vez a otra persona no le gusta lo que tú haces. Entonces claro, tiene que ser como que, o sea, algo de empatía, ¿no? Ajá. Algo así. O sea, desde mi punto de vista, todos deberíamos ser, o sea, no necesariamente compartir los mismos gustos, obviamente no, pero respetar en cierta medida. O sea, si yo no te conozco y voy por la calle y supongamos que soy rockero o punkero y viene un man que no sé qué tribu será y me quiere golpear, o sea, para mí eso es una ofensa, inclusive solo son insultos, ¿me entiendes? Es como que me estás irrespetando como persona y si no compartes mis gustos, X, o sí, o sea, tu problema, pero no tienes por qué ofenderme a mí. Es que realmente no siempre las ofensas van en voz alta, sino que a veces con miradas, cualquier con miradas, cosa. O a veces entre dos personas, digamos, pasa, yo que sé, una chica gótica, y yo sí les he visto, o sea, y ponte, yo les regreso a ver, no porque, qué loca la madre, sino que me llama full atención cómo se viste. La ropa, sí. Me llama full atención, yo sé que no me voy a poder vestir así, porque es full plata la que gastan esos chicos, porque la ropa es súper cara, pero realmente a mí me parece algo súper lindo cómo se visten las mujeres góticas, entonces... Como yo puedo regresarles a ver y decir, wow, qué bonito corset. Va a haber otra persona que se va a regresar a ver y le va a decir, ¿qué le pasó? ¡La tipa! ¡Está loca! Claro. O sea, y yo he escuchado claro. Eso, que a veces al frente de ellos no dicen las cosas, pero ellos pasan y es como que, ¿me viste? El amor se cree vampiro, tipo, qué loca, sí. Fijo, y yo además, Crepúsculo y se traumó. Tendríamos que ponernos en los zapatos, todos en sí, ponernos en los zapatos de todas las personas que pertenecen a este tipo de tribus para saber lo que ellos también viven, porque ellos, como cualquier persona... Uh-huh. Homosexual o con diferente raza o con diferente religión, reciben un montón de discriminación, uh-huh. Un montón, porque te ven de alguna manera y como tú dijiste, no, por la forma de vestir, me va a robar, este man uh-huh. Está haciendo alguna cosa rara, este man esto, este man no, esto otro, y a veces hasta solo por la forma en la que te vistes, se te sientan al lado en el bus, y es impresionante, claro. O sea, pero bueno, ahora nos vamos con dos canciones que son de igual de agrupaciones ecuatorianas. La una pertenece al grupo Rockbox y se llama Laberinto, y la otra pertenece al grupo Sweet Original Monks, que bueno, es un grupo que mezcla muchísimos ritmos y se llama la canción Fiesta Popular. Ya regresamos. Ella me hace esperar como un ángel de amor, y yo no huyo de ti para vivir y morir.

Yo lo que les podría decir es que lo importante es no juzgar a otras personas solo por la apariencia que tienen, porque existen muchísimas cosas más allá de lo que nosotros podemos ver. Están también lo que son la ideología, la personalidad de esa persona, que nosotros no tenemos que pensar que porque pertenece a un grupo no hace tales cosas o hace cosas ilícitas, porque siempre hemos tenido como que ese estereotipo de que los punqueros o metaleros siempre se dedican a cosas malas o cosas así. Entonces, no pensar tanto en estereotipar a la gente, y más que todo nosotros también ser un poco conscientes de que nosotros también podemos llegar a ser parte de estos juzgamientos que hacen las personas. Entonces, siempre tratar de pensar en uno mismo y en el resto. Bueno, es importante saber esto, chicos. Como dijo Michelle, la tolerancia es la base de toda sociedad, creo yo. Y no solo fijarnos en la cultura, no solo fijarnos en la forma de vestir, también ver lo que nosotros mismos creemos, lo que nosotros mismos sentimos. Y si a nosotros no nos gustaría que nos juzguen por cualquier cosa, no sé, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de pensar, incluso por nuestra forma de ser y o hablar, ¿por qué nosotros hacer con el resto de personas esto? Entonces, si eres parte de una tribu urbana y tú sientes que estás siendo discriminado de alguna manera, habla y dales a conocer a estas personas que te juzgan. ¿Por qué tú eres como eres? ¿Por qué haces lo que haces? Tal vez estas personas hablan por ignorancia, por falta de comprensión de lo que tú haces o de lo que tú crees. Y tal vez si es que ellos se informan más, van a cambiar su forma de pensar. Bueno, chicos, y exactamente. Ver que si tú piensas que perteneces a una de estas culturas, también hacerte panas, o sea, estar en esta comunidad de cierta manera es como que un sentido igual de compromiso y de unión. Para mí, bueno, ciertamente no es que pertenezco a una de estas culturas, pero siempre, como ya dijimos, el respeto necesario, la tolerancia, también querer averiguar, tener curiosidad sobre estos grupos para comprenderlos mejor. Y ya les digo, chicos, o sea, no seamos tan cerrados, tan mente cuadrada. Hay muchas posibilidades, hay muchas cosas que hacer, y no nos cerremos con estereotipos que ya están forjados en nuestros esquemas, y busquemos conocer estos grupos, porque cada uno tiene una mentalidad que es, o sea, apreciable desde mi punto de vista. Entonces, eso. Bueno, chicos, ahora vamos a escuchar a esta banda quiteña que se llama La Máquina Camaleón. La canción se llama Inmenso. Venía de donde a subir. Bueno, chicos, y regresamos con mucho más del SOS Estudiantil y llegamos a este segmento interesantísimo que es de película. Y hoy les voy a hablar de una película muy, muy, muy buena que yo les recomiendo 100%. Es El Cisne Negro o Black Swan, que se estrenó en el 2010 y narra la historia de Nina, que está representada por Natalie Portman, una bailarina de una compañía de ballet de la ciudad de Nueva York, cuya vida, como la de todos los de su profesión, está completamente absorbida por la danza. Nina vive con su madre, una bailarina retirada y terriblemente manipuladora que la reprime fuertemente, al grado de seguirla tratando como una niña de 10 años. Cuando el director artístico, Thomas Leroy, decide sustituir a la primera bailarina, Beth, en la nueva producción de la temporada El Lago de los Cisnes, Nina es su primera elección. Pero Nina tiene competencia, una nueva bailarina, Lily, que es interpretada por Mila Kunis, que también ha impresionado gratamente al Leroy. El Lago de los Cisnes requiere una bailarina que puede interpretar tanto al cisne blanco con inocencia y elegancia como al cisne negro que representa la astucia y la sensualidad. Nina encaja perfectamente con el papel del cisne blanco, pero Lily es absolutamente la personificación del cisne negro. Mientras la rivalidad entre las dos jóvenes bailarinas va transformándose en algo más que una encrespada relación, Nina empieza a conectar con su lado más oscuro, con una temeridad tal que amenaza con destruirla. Les recomiendo, chicos, esta película es muy buena. La actuación de Natalie Portman aquí es excelente. Uh-huh. Y véansela. De mis artistas favoritos. No. Bueno, chicas, yo les voy a recomendar una película ecuatoriana que se llama En el nombre de la hija, escrita y dirigida por Tania Hermida, es cineasta cuencano. El filme relata la historia de una niña cuyo nombre está en disputa y quien lucha por romper las dogmas de su familia entre dos generaciones. La historia está ambientada en el año 1976 en un valle de los Andes ecuatorianos y gira en torno de una niña de 9 años llamada Manuela. Ella junto a su hermano menor Camilo y sus primos pasan las vacaciones en una hacienda familiar. Manuela entrará en una disputa por su nombre debido a que lleva el nombre de su padre, un ateo socialista. En contraste está su abuela, una católica conservadora a la cual insiste en llamarla Dolores, nombre que se le ha concedido por generaciones a las primogénitas de la familia. Debido a esto, Manuela está dispuesta a defender tanto su nombre paterno como los ideales de su padre, y así enfrentando las ideas de su familia. Y bueno, yo también les voy a recomendar un cortometraje que es de un cineasta joven quiteño que se llama Jorge Vega Reyes. Este cortometraje se llama El Evangelio según Mateo y tiene una temática homosexual, así que ya saben, pueden encontrarlo en YouTube o también creo que próximamente se estará estrenando en algunos de los cines ecuatorianos, así que ya saben, pueden ver este cortometraje. Y para amenizar un poquito la tarde, nos vamos con una canción de Slipknot. This is Devilin. Take it for granted. Make amends. Some of us are dead. Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que pueden ver nuestro programa de televisión los días jueves a las 4:30 de la tarde por el canal 42 de la Asamblea Nacional, y también el día sábado y el día martes el reprise a las 5 de la tarde. Bueno, y les vamos a dejar con nuestros objetivos para que no se les olviden, que son la unión intercolegial, el trabajo en equipo, liderazgo y emprendimiento, y sobre todo, un lugar donde nosotros jóvenes nos podemos comunicar más amenamente. Bueno, chicos, ya saben, pueden estar en contacto con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como SOS Estudiantil. Síganos, tuiteennos, y que se den unos likes en la página, por favor. Por favor. Estamos queriendo likes, así. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Soy Paula Araujo. Chao. Adiós. Chau.